to go. I saw you looking up against the wall, and I knew you were ready to go. Tonight, I'm a different guy, the guy of the things you know. Hola, buenas tardes, David. El nuevo horario, a partir de ahora a las 12 de la mañana, estaremos emitiendo Los Ases. Y no es la única novedad que tenemos, ¿verdad? Muy bien, con vosotros aquí. Bueno, damos la bienvenida a Raúl. Es el primer programa en que va a estar con nosotros en Los Ases. Y va a llevar Ticket 5, una nueva sección sobre cine con la que también empezamos hoy. Y también con nosotros, nuestros dos presentadores a los que ya conocéis, los que nos habéis escuchado. Jorge, ¿qué tal? Muy bien, aquí yo he preparado ahí una sección de economía basada en la crisis hipotecaria estadounidense. Y bueno, Raúl, bienvenido al equipo, que tenía ganas ya de que formase sea parte de esto. Muchas gracias, Jorge. Bueno, y a ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí preparado para presentaros la sección del Fotocall, con una nueva entrega de las rutas, esta vez con una ruta por Gijón. A ver, David, tenemos que hablar también de las redes sociales que ya tenemos oficialmente abiertas, de Los Ases. En efecto, tenemos Facebook ahora, facebook.com/losasesderadiocuca o de nuestro blog oficial, losasesderadiocuca.blogspot.com.es. Muy bien, que tomen nota nuestros oyentes, que nos pueden seguir por ahí. Y también echaremos un ojo durante el programa al Facebook, por si alguien nos quiere decir algo, quiere aportar. Todos sois bienvenidos a participar en Los Ases. Conforme vaya avanzando el programa, seguiremos recordándoos las páginas oficiales. Bien, como siempre, la mañana de los sábados no hace falta que leáis el periódico porque Los Ases lo hacemos por vosotros en nuestra sección que abre todos los sábados el programa, Caza Noticias. ¿Qué noticias nos traes aquí, David? Todas las concejalías sufren los recortes. El Botánico no solo quiere... Empezamos por local. David está leyendo El Comercio en Gijón. Decías, David, que... El Botánico no solo pierde las ayudas del FIT, sino que esta la reclama la devolución de las concedidas de los últimos 4 años. Los presupuestos del Principado afectan de forma especial. Bien, yo me voy a Oviedo. La Asociación de Vecinos del Cristo presentó el jueves en el registro del Ayuntamiento más de 1.000 firmas que reclaman la mejora de seguridad de área en la calle Álvaro Flores Estrada. Allí falleció recientemente una vecina atropellada. Una investigación de Jove abre nuevas vías para tratar la enfermedad de Crohn. Hallan la relación entre la inflamación y la presencia de 3 proteínas. El trabajo recibirá el primer premio de la investigación de la área sanitaria. Sí, yo tuve ocasión una vez de conocer a la Asociación de Enfermos de Crohn y la verdad que bueno, es una enfermedad que tiene algunas complicaciones para llevar una vida normal, entonces me alegro por este avance. Una sardina germana para el Androsus gijonés, una nueva charanga. Caopera Asturias se suma al carnaval, que finalizará esta vez con espectáculo pirotécnico. La ciudad prepara ya fiesta más popular y divertida. Bien, yo me vuelvo a Oviedo. La capital de Asturias es la segunda ciudad más valorada online, después de Santiago de Compostela, por el buen trabajo de los hosteleros, según se desprende de un estudio realizado por el portal turístico Tribago. El PSOE pide a Couto que se haga ver su trastorno bipolar. ¿A qué se refiere con el trastorno bipolar de Couto? No sabría decirte. A ver, quiero, por favor, cliquearme esa noticia, que quiero ver los detalles. De acuerdo. El secretario de Sociedad de la Información del PSOE, Francisco López, pidió ayer al concejal de Foro, Fernando Couto, que se haga ver su trastorno bipolar, por haber criticado la decisión del portavoz socialista Santiago Martínez Argüelles de dejar su cargo en Liberbank después de haber repetido que dimitiera durante meses. Eso no tiene ningún sentido. Vamos a ver, que Couto no vale, lo sabemos todos, pero no sé qué tiene que ver con una pelea de gallinas sobre lo que está pasando en el Consejo de Administración de Liberbank. Y lo del trastorno bipolar es una declaración política un poco fuera de contexto, ¿no? Sí. En fin, Oviedo de nuevo. Dos hermanos que estudian en el colegio Guillén La Fuerza fueron atendidos por malnutrición. El colegio, único centro público de la ciudad sin comedor, alertó a los servicios sociales porque los niños iban a clase sin desayunar. Bueno, por desgracia, cada vez son más frecuentes casos como estos. Juzgados por defraudar 241.000 euros a Hacienda. ¿Quién es? ¿Puedes leer algo más? Sí. Bueno, las noticias que estoy leyendo son del comercio.es. Sí, David, ¿qué decías? La Fiscalía del Área de Gijón solicita 2 años de prisión para cada uno de los acusados de defraudar 241.587 euros a la Hacienda Pública. El juicio tendrá lugar el lunes en el Penal 2. Según el relato del Ministerio Público, los procesados de AG, V y FJPG defraudaron 241.587,42 euros en la declaración sobre el impuesto del valor añadido del año 2008. Y bueno, pones Asturias, David. Pasamos a la actualidad regional. Allá nos vamos para Asturias ahora mismo. Ante el Parlamento asturiano por el caso Renedo. Río Pedre, Ramanal, Buendía, Migoya, Rodríguez Cañas y Belén Fernández serán interrogados. Foro no logra convencer a Javier Fernández y Trevín. Efectivamente, se pone en marcha la comisión de investigación por el caso Marea, a petición de UPyD en la Junta General del Principado. Entre los llamados a declarar, no sé si lo dijiste tú, que está el expresidente Vicente Álvarez Areces, actualmente senador. Y en total son unas 40 personas y bueno, veremos qué sale del trabajo de esta comisión parlamentaria. ¿Siguen todavía dándole vueltas al caso Renedo? Sí, hay una comisión de investigación a petición de UPyD para investigarlo. Y obviamente los políticos son muchísimo mejor que los tribunales para dirimir y llegar al fondo de los asuntos de las corruptelas de las consejerías, ¿no? Hay una confusión aquí entre justicia, en dónde están los límites de la justicia, ¿no? Te digo yo lo que va a pasar con la comisión política, que van a pegar un carpetazo al expediente sin haber resuelto absolutamente nada. El Principado pagará 100.000 euros por instalarse en Fitur. Turismo achaca las malas cifras de ocupación a que Asturias lleva un año parada sin promoción. Bueno, ¿y qué me decís de que Asturias es la autonomía mejor situada para cumplir el déficit de 2012, según Hacienda? Al parecer, el Principado presentó un superávit de 0,3 céntimos a falta de contabilizar los datos correspondientes al último mes del año. A ver, ¿qué tipo de superávit se refiere? ¿Superávit estructural? ¿Superávit de las cuentas autonómicas? Porque esto me recuerda al superávit que se presentó en el desgobierno de Foro por un tema muy sencillo, que como la administración estuvo paralizada, no se gastó, más que nada porque no había ningún tipo de inversión ni ningún tipo de proyecto encima de la mesa. O sea que cuidado con esas cifras que pueden ser engañosas. Ese superávit sin duda viene de que las instituciones están completamente paralizadas. Sí, efectivamente, no hay que olvidar que 2012 fue un año gobernado hasta la mitad por Foro y hay que tener en cuenta que fue una época de cierta parálisis política. Noticia de última hora, la gripe llena los hospitales. El UCA reabre plantas en silicosis. Cabueñes, instala plazas supletorias y en las cuencas recurren a los boxes de urgencia ante la falta de camas pese a que la epidemia es moderada. Seguimos con sanidad. El SESPA busca fórmulas para que los médicos no puedan renunciar a la exclusividad forzosa. Los facultativos adscritos a áreas de gestión clínica no podrán trabajar en la medicina privada. Habrá una regulación por ley. Cudillero aplaza la investidura del alcalde entre críticas de la oposición. La Junta Electoral Central debe tramitar las alegaciones de Foro antes de emitir la credencial de Ignacio Fernández como edil. Los cuidadores del cercado de Santo Adriano, que no habían notado que la osa tola estaba preñada, hallan sin vida una cría de 330 gramos que supuestamente murió aplastada por su madre. Bueno, esto es durante la semana, pero es significativo lo de tola. Sí, habría que inventar un predictor para osas, porque viendo lo que vemos, no sería mala idea. Lo más raro es que ya existe. El tema de paca y tola es que, claro, las pobrecitas que desde que eran crías están ahí en cautividad y ya no pueden reinsertarse en el entorno. Ya, pero una cosa es reinsertarse y otra cosa es esperar a que fuera Colasmonte. Porque parece que era tema de Estado aquí. Sí, eso dice mucho de las prioridades de esta administración. Estamos en España. Comisiones Obreras inicia una recogida de firmas en la universidad para pedir el cese del gerente. Los tres másteres Erasmus Mundus, coordinados por la Universidad de Oviedo, han recibido más de 2.000 solicitudes procedentes de 114 países para las 75 plazas que suman. Están concurridos. ¿Y podemos pasar a Nacional o hay algo más? Nacional, vámonos al mundo.es. Leemos noticias del mundo.es, recordamos. El PSOE estudia que sus cargos paguen al partido si acumulan varios sueldos. Quiere aplicar como filosofía general el una persona, un sueldo. Y que se pague el partido una cuota si en algún caso no se puede evitar. Me encanta la doble vara del PSOE. Es decir, no es que estén en contra de que los políticos cobren varios sueldos. Es que si los cobran, que mejor se los lleve el partido, cuando lo lógico tendría que ser que renunciaran a uno de ellos. Esto es de traca, vamos. Y seguimos por el PSOE. Declaraciones ayer del secretario de organización, Óscar López en Murcia, en relación a lo ocurrido en la Fundación Ideas. Había un golfo que estaba engañando al PSOE y los golfos salen inmediatamente del partido. Así es como actúa el Partido Socialista. ¿Quién era ese golfo en concreto? Supongo que... ¿cuál era el nombre? El que estaba pasando falsas columnas. Ah, la mujer del personaje este. Amy no sé qué... Sí, ese era el nombre de la mujer. El seudónimo creo que era. Rajoy encuentra su doble en Chile. Ha sido el propio Piñera quien ha presentado a Rajoy al empresario chileno Gastón Cruzat, padre de una asesora del presidente de Chile. ¿Tú te piensas que si nos pegan el cambiazo entre Rajoy y el chileno notaremos la diferencia? No, no creo. Espero que no lo haga. Tenemos una foto aquí para ver cómo se notan las diferencias. Que os las pondremos en el blog. No, la única diferencia, sí, es muy interesante. La única diferencia, estamos viendo ahora aquí la foto en el estudio, y la verdad que la única diferencia entre los dos es que uno tiene cara de flipado de la vida y el otro de buena persona. Pueden, cuando ven la foto, dirijan, me tienen que decir ustedes quién es quién. Bueno, sigo con Nacional. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha defendido la equidad y el rigor del Ejecutivo a la hora de conceder indultos. Y lo hizo tras ser preguntada por la aplicación de esta medida de gracia a un kamikaze que conducía en sentido contrario y provocó un accidente de tráfico con un fallecido en Valencia. Suerte que no sea descendiente de Pinocho, porque si no, hija mía, no puedes salir por la tele. Nos vamos al archipiélago canario. Fallece un hombre atropellado en la Orotoba. El hecho tuvo lugar en la carretera de la Luz. Los médicos del SUC tan solo pudieron confirmar su muerte. Y una información recogida en público que puede resultar un poco polémica. Luis Álvarez, alto ejecutivo de una multinacional, asegura en Davos que la juventud española no está dispuesta a hacer los mismos sacrificios que hacen sus coetáneos en otros lugares. La Casa Real retira de su página web a un dargarín. Para marcar distancias, la web se estrenó el mes de septiembre con polémica por incluir al Duque de Palma en ella después de su imputación en el caso Mos. La Iglesia deberá pagar el IBI al Ayuntamiento de Allariz, en Orense, en una sentencia pionera. La sentencia le obliga a abonar 300 euros sin posibilidad de recurso por 4 inmuebles que no estaban catalogados como exentos. Sí, usualmente hay muchas iglesias que no pagan el IBI. La Iglesia no paga el IBI, sí, recuérdalo. Es que no lo pagan y ahora quieren hacer que paguen el IBI. Bueno, una buena medida. Vamos a ver, ten en cuenta que está catalogada dentro de lo que son entidades sin ánimo de lucro. Entonces, la legislación desfavorece. Otra cosa es determinados centros de la Iglesia que están vinculados a actividades empresariales que sí pagan el IBI. La policía se hace con 277 kilos de cocaína a partir de información en Twitter. 9 detenidos en una operación apoyada por la agencia tributaria. La droga iba oculta en pieles de bovino de la República Dominicana. David, ya sabes que jugar con Twitter es muy peligroso. Sí, ahora lo estoy viendo. A ver, me estás diciendo de que hubo unos tíos que publicaron en Twitter: voy a pasar 277 kilos de cocaína a partir de la información en Twitter. Vamos, tuvo que haber sido una investigación muy estresante. Bien. Sí. No sé quién compartís que fue una investigación. ¿Os acordáis del que quería volar la Universidad de Palma? No. Hubo un chaval que intentó volar por los aires, le intentó volar por los aires la Universidad de Palma. Y yo la historia no se me va a olvidar en la vida. Resulta que fue que la arrestaron comprando por internet 150 kilos de explosivos. Y os voy a resumir cómo fue la investigación. El tío aparece en los foros de debate poniendo, endiosando al asesino este noruego que mató a no sé cuántos tíos del Partido Conservador Noruego. Paso número 2. Aparece en foros de debates de explosivos preguntando cómo se montan detonadores. Paso número 3. Anuncia en su blog que va a volar la universidad. Paso número 4. Le pillan comprando explosivos por internet. Y el día que lo estaban llevando al juzgado, veía saltar con una cara de felicidad que no podía poner. Ya casi... casi saludando a la prensa. Eso no se me va a olvidar en la vida. Vale. Seguimos, David. Pasamos a Internacional. Vale, pues nos vamos a Internacional y es de recordar que el Internacional lo leemos por cortesía del país. El presidente del Parlamento Europeo intenta aislar a Cameron. La Eurocámara quiere marginar a Londres en una comisión del control de la UE. Martin Schulz critica con dureza la convocatoria del referéndum británico. Bueno, la historia, el matrimonio tenso entre la Unión Europea y Reino Unido ya es un clásico, hasta el punto de que ya aburre un poco a veces. Bien, más internacional. Las tropas francesas y malienses continúan avanzando hacia el norte del país mientras los islamistas empiezan a abandonar las ciudades más importantes. ACNUR, la oficina de la ONU encargada de los refugiados, reclamó ayuda urgente y afirmó que hay 240.000 desplazados en el interior del país. Londres, bueno, seguimos con Londres. Londres busca socios en el noroeste para una UE de Estado-Nación. Cameron cuenta con el apoyo de la City y de los empresarios británicos. Sí, tengo entendido que ya lo intentó una vez en los años 70, creo, una asociación europea de libre comercio cuando no entró en la Unión Europea y, bueno, vuelven a las andadas. Bueno, bien. Pablo, ¿qué más nos traes? Un escándalo financiero sacude Italia en la campaña electoral. Las oscuras operaciones del banco Monte dei Paschi di Siena, vinculado a la izquierda, debilitan la carrera electoral del Partido Democrático, favorito hasta ahora en los sondeos. Condenados a muerte 21 acusados por la tragedia del Port Said. 74 personas murieron en febrero de 2012 en enfrentamientos entre hinchas de fútbol. Y Turquía reconocerá el idioma kurdo en los tribunales. Por primera vez en la historia moderna del país, los ciudadanos kurdos podrán usar su idioma para defenderse en los juzgados. El ultimátum del gobierno pone fin a la huelga de transportes en Atenas. Los trabajadores del metro suspenden un movimiento de 9 días ante la amenaza del ejército de enviarlos a prisión. Una pregunta para terminar, que no sabríamos si meterlo en nacional o internacional, porque estoy ahí un cachondeo. Estuve leyendo ayer la noticia de que parece que nos hemos olvidado que el Parlamento catalán se ha declarado objeto de soberanía y entonces la respuesta de Rajoy desde Chile ha sido: voy a pedirle un informe a la abogacía del Estado. Bueno, me llegan noticias de que están en estos momentos los catalanes huyendo por los Pirineos porque le tienen terror a los abogados del Estado. Más que nada creo que van al otro lado de la frontera a morirse de risa. Cierto, es una noticia de esta semana, sigue en Cataluña con la soberanía a cuestas. Bueno, y seguimos esperando vuestros comentarios aquí en nuestra página. Estamos abiertos a daros más ideas. Conectaos en facebook.com Los Ases de Radio Cuca. Hasta aquí nuestro Cazanoticias. Seguimos en breves. No os mováis. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt,

está muy cargado de dispositivos. A poco, en el Mobile World Congress, el evento de telefonía más importante de Barcelona, sabremos acerca de los nuevos dispositivos que presentarán las marcas como Nokia, Samsung, HTC o Sony. Hablaremos del Samsung Galaxy S4, que por desgracia no será lanzado en el Mobile World Congress, sino que será lanzado en abril en 2013. Hablaremos también de la Samsung Galaxy Note 8 y del BlackBerry 10, el nuevo sistema que Ring planea lanzar la semana que viene. Bueno, del Samsung Galaxy S4, sabemos poco, es un dispositivo de la marca coreana Samsung que va a ser lanzado en abril de 2013. Esto me recuerda a que estamos hablando de abril de 2013 y que también en abril de 2013 Viber, la de electrónica, que tiene dispositivos para hablar, o sea, para llamar gratis, lanzará también para BlackBerry su versión definitiva. Bueno, entre las prestaciones del Samsung Galaxy S4 están 2 GB de memoria RAM, el último sistema operativo de Jelly Bean, el 4.1, un procesador de 1,8 GHz, Crystal Gorilla Corning Glass, 4,8 pulgadas de tamaño, pero ¿se asemejará a un Samsung Galaxy Note? Eso no lo podremos saber hasta abril de 2013. ¿Qué opináis vosotros? No tengo ni idea, en tecnología. A ver, pero eres tú quien nos tiene que hablar de los dispositivos. Nos has dicho cómo va el mercado y todo este tema, pero no me has hablado de ningún dispositivo en concreto. Yo, como soy un ignorante del tema, no puedo opinar. A ver, háblame tú de lo que me has traído. A ver. Bueno, pues hoy os he traído el Samsung Galaxy S4. Es uno de los dispositivos de la marca coreana Samsung que va a ser lanzado en abril de 2013. Pensábamos todos que iba a ser lanzado en el evento de Barcelona de móviles, que al final no va a ser lanzado, es del 28 al tal, pero no va a ser lanzado en esa fecha. Y entre sus prestaciones va a ser una especie de Samsung Galaxy Note de 5 pulgadas con el último sistema operativo y uno de los más rápidos del mercado gracias a sus 2 GB de memoria RAM, lo cual lo catapulta entre los más rápidos del mercado delante del Samsung Galaxy S3. ¿Cuánto cuesta la broma? La broma aún no se sabe su precio exacto, sin embargo hay imágenes, pero su precio exacto no se sabe. Se ruenda entre cerca de los 700 euros como su antecesor. ¿700 euros por una tablet? Más bien que una tablet, se puede decir que si se cumplen las premisas va a ser como una especie de Galaxy Note y es un Fatablet, que es como se llama, un tablet, y alcanzará ese precio. No estoy muy seguro de si serán 700, pero alcanzará ese precio más o menos. Es que 700 euros da para un muy buen portátil, eso es innegable. Bueno, depende de cómo lo quieras mirar. Pero el que quiera un móvil... Bueno, eso es hablando de un teléfono libre. Lo que cuesten las operadoras no se sabe, así que no sé qué deciros ahora mismo en las operadoras que puede costar. Rondará los 200 o 400 euros en una operadora. Bueno, ten en cuenta que las operadoras han dejado subvencionar terminales. O sea que me parece que a mí que el mercado de los megateléfonos en España por el momento se ha terminado. A no ser que, bueno, que te quieras dar un capricho y necesitas ese tipo de tecnología para lo que sea. Bueno, pero lo más caro es el iPhone en cualquier operadora que ya no lo subvencionan. Eso es lo más caro. ¿No supera al iPhone? ¿Eh? ¿No supera al iPhone este precio? Bueno, sí lo supera. Lo supera por unos 40 euros más en categoría libre, pero en el tema de cogerlo por operadora le saca mucho menos. O sea, que sale más rentable en una operadora que cogerlo libre, porque con todas las prestaciones que tiene... Es más caro que cualquier otro dispositivo del mercado. Hombre, es un poco increíble que en plena crisis se estén alzando tanto los precios de los móviles, ¿no? Bueno, sabiendo lo que cuestan los procesos de fabricación de cada móvil, creo que inflan el precio demasiado, literalmente. Pues en la crisis están subiendo el precio de los terminales. Eso es muy fácil. Eso es porque las operadoras, antes, para captar clientes a cualquier precio, lo subvencionaban. Y ahora la gente va a tener que acostumbrarse a pagar lo que realmente valen. Bueno, pero también la ventaja de este nuevo sistema, a pesar de que os esté intentando vender la moto tanto a vosotros como a mis compañeros aquí mismo, es que brinda una especie de usabilidad tanto entre portátil y tablet al mismo tiempo, que es lo que he leído en los últimos artículos de Thomson Reuters. ¿A qué denominas usabilidad? ¿Que intercambiar archivos entre la tablet y el portátil? Bueno, prácticamente puede decirse que sí, que en algunos pretextos el tema de transferencia es muy común en este nuevo teléfono que van a lanzar. Y yo tengo ganas de verlo, no sé cómo va a ser este año, precisamente algo he visto de que va a ser cuadrado, no va a ser como el otro. Y tengo bastantes ganas de verlo para saber si es realmente un Samsung Galaxy Note o va a ser un Samsung Galaxy S normal y corriente. Pero también tengo más dispositivos y más ideas hoy para hablar. Y hoy uno de los motivos de los que voy a hablar tiene mucho que ver con el móvil que tiene mi compañero Pablo, que me trasladó a Canadá para enterarme sobre el último sistema operativo de BlackBerry, el BlackBerry 10. Este nuevo sistema que va a ser más moderno, más intuitivo hacia el público y mucho más barato en el tema de las terminales. Ya sabéis que BlackBerry recientemente se estancó, o sea, Ring, Research Emotion, se estancó recientemente debido a las pérdidas de usuarios en el tema de tráfico de datos, dispositivos, etcétera. Perdió pérdidas millonarias de casi más de 4 millones de euros aproximadamente. ¿Tiene algo que ver con que se les colapsaron sus servidores hace no tanto tiempo? Hace tiempo, no sé si fue el año... ¿Hace cuánto fue? ¿Te acuerdas tú más o menos de cuánto hace que fue? Salió las noticias. Creo que fue hace 2 o 3 años que los servidores centrales de BlackBerry se colapsaron, dejando a sus usuarios sin servicio. Sí, eso fue hace 2 o 3 años. Fue en Canadá que se les colapsó fue en todo el mundo y no sé si se arregló 2 o 3 días más tarde o en el mismo día. No estoy seguro. Ya investigaré para deciroslo. Este nuevo sistema operativo que van a presentar es como una especie de esperanza para RIM, porque es lo último que tienen para poder catapultarse al mercado de iPhone y de Samsung y de todo esto. De hecho, ya tiene 15.000 aplicaciones en el BlackBerry World, la nueva tienda de aplicaciones de BlackBerry. Y es un sistema intuitivo, pero por desgracia, WhatsApp no va a lanzar su aplicación hasta ver viabilidad en el proyecto, lo cual quiere decir que WhatsApp no se fía, ni Bieber tampoco se fía de cómo puede tener este proyecto demanda tras todas las pérdidas que ha tenido. También hay que mencionar que organismos del gobierno estadounidense han abandonado el uso de BlackBerry y se han trasladado al iPhone. No voy a mencionar esos organismos porque si no puede haber líos aquí. Una carencia importante la del WhatsApp, ¿no? Sí, en BlackBerry 10 es una carencia muy importante, por no hablar que todos los iOS BlackBerry tenían todos WhatsApp en soporte, pero lamentablemente 20 no tiene soporte para BlackBerry 10, Facebook sí lo tiene, Twitter lo tiene, pero WhatsApp, que es una de las aplicaciones que más se utiliza entre el público, tanto adolescente como adulto, no dispone de esto hasta ver viabilidad en el proyecto. Esto fue en una rueda de prensa de Thomson Reuters. ¿Puede suponer la diferencia para mucha gente entre comprarlo y no comprarlo? Puede suponerse que la gente pierda confianza con BlackBerry. Este nuevo intento que están intentando lanzar está como catapultado a que sea un éxito, pero sin el WhatsApp, que es lo que usa el público juvenil y el público actual, está catapultado al fracaso, porque ¿cómo va a haber WhatsApp y cómo va a haber la empresa de WhatsApp y habilidad de movimiento si no compran su dispositivo porque no tienen WhatsApp? También espero que corrijan la carga de páginas en el navegador, porque ahora lo que ocurre con el modelo de BlackBerry que tengo yo es que te metes en una página, por ejemplo, al leer una noticia, te cargaron ya los textos, todos. Y te aparece el iconito del relojito esperando, ¿verdad? No, si fuese solo eso, te aparece de repente una ventana emergente. Lo sentimos, esta página se cerrará por su excesivo tamaño. Sí. Y digo yo, a ver, si ya me cargo los textos, que era lo que me interesaba leer, ¿por qué no me dejas abierto lo que ya cargó y cancela la carga de las fotos o de los elementos más pesados? ¿Eso tiene que ser corregido por BlackBerry en los nuevos modelos, sí o sí? Bueno, continuando con el tema de BlackBerry... Sí, a ver, dime. Es que eso pasaba en móviles más antiguos, eso te pasaba. En un Nokia creo que tenía yo antiguo, que lo he usado hace unos días, te pasaba, con lo cual... Es una cosa que es un poco intolerable, o sea que... Y si tú por un casual tuvieras una BlackBerry, pero sabiendo que ahora BlackBerry está catalogado como uso básico, sí. ¿A quién se lo regalarías o cómo o qué uso le darías? Yo si en internet te aparece lo del reloj y luego te dice que te carga y te dice que se te agota la... Creo que es lo de la caché, que se te carga y que tienes que volver a cargar la página porque se te ha agotado la caché, yo eso no me compraría una BlackBerry si te hace eso. Bueno, siguiendo con el tema BlackBerry, yo he hecho un ranking, muchas gracias a los alumnos del Instituto Doña Jimena por su apoyo y al Instituto Fernández Ballín por su ayuda. He hecho rankings de gente de 12 a 16 años que tienen BlackBerry, preferiblemente el modelo 8520, y me han dicho que muchas cosas de las que tienen que mejorar son muchísimas. El internet, el arranque, usabilidad, interfaz, actualización al nuevo sistema operativo de BlackBerry. Tiene mucho que mejorar. Y otra gente nos dijo que, bueno, están satisfechos con su modelo, que no lo cambiarían por nada. Pero vamos a ver, entonces me estás diciendo, por los fallos que ven tus compañeros, y muchas gracias por la encuesta, que básicamente hay que rediseñar el BlackBerry entero. Prácticamente tienen que rediseñar ese modelo, el BlackBerry Curve 8520. Yo lo compré. bueno, yo como, entre comillas, como freelance en el comercio, necesito estar a la última en el tema de comunicaciones. Entonces dejé mi BlackBerry, de hecho la vendí porque su rendimiento se iba degradando conforme iba pasando el tiempo y el uso que le das. O sea que hay que tardas menos haciendo una lista de lo que no fallaba y lo que no había que tocar en el modelo. Si tú recopilas todo lo que falla, es bastante lo que falla, de hecho. Yo ya tenía apuntada como una especie de ranking, hasta incluso se lo mandé a RIN España con todos los errores que tenía la BlackBerry 8520. Y entre los bugs y entre que el internet no iba y el reloj que aparecía todo el rato, yo lo vendí y me compré uno nuevo. Exactamente el mismo que ahora tienes tú, Abel, el Samsung Galaxy Ace 2. Y Pablo, tú tienes una BlackBerry. Cuéntanos tú como a nivel de consumidor. ¿Qué opinas? Pues, hombre, yo... Tal como comentaba antes, tengo algunas quejas importantes, sobre todo en lo relativo a la carga de páginas. Y no sé, debería ser más funcional en algunas cosas. Tampoco sé muy bien qué más decir. Bueno, pues muchas gracias por tu opinión y intentaré que te cambies a Android a toda costa, porque creo que te va a gustar más Android que BlackBerry, la verdad. Hombre, tengo que decir que me gusta lo de que tenga el teclado independiente, que no sea táctil, porque escribo mucho. Sí, yo no te lo niego. A mí también me encanta que tengan teclado independiente, pero lo que no me encanta es lo que intentan plantear su procesador y etcétera. Yo, David, no tengo conocimientos, pero estoy por diagnosticarte un trastorno bipolar. La semana pasada nos hablabas de que Apple era lo mejor y ahora estás intentando venderos la burra de Android. Bueno. Eso es para hacérselo mirar. Lo que podemos sacar en conclusión es que los fabricantes de BlackBerry deberían fijarse más en Apple... En Apple y en Samsung, y dejarse más de fabricar dispositivos que no valen para mucho y subirse a la moto de móviles táctiles y guays como Samsung y Apple y dejarse de hostias. Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, antes de acabar con el tema de BlackBerry, me gustaría destacar un ejemplo. Yo creo que BlackBerry podría seguir audaz y viva al mismo tiempo, presentando su nuevo sistema operativo, el BlackBerry 10, en dispositivos similares como el que tiene Pablo, porque creo que hay uno que se llama el Def Alpha, que es una beta, y que va a salir en el mercado dentro de 2 o 3 semanas aproximadamente. Te animo a que la mires en las tiendas a ver qué te parece el nuevo dispositivo este. Bueno, yo de momento tengo que agotar la vida útil de mi terminal, es una regla básica sí. En mi vida. Es lo que quieras, pero el Samsung que tengo yo... Bueno, es de coraza metálica, ya se cayó, ya se despeñó, ya me despeñé con él, ya se me fue por todas partes, tiene 3 años y sigue funcionando. Bueno, pues vamos a cambiar un poco de tema, ¿os parece? Nos volvemos para Barcelona, porque la semana pasada os comenté muy de cerca de lo que sería el Samsung Galaxy Note 8. Ahora mismo, precisamente, las características que os dije el otro día eran erróneas, venían del portal GS Arena, que era un portal de información que aún sigue en actualidad, obviamente, pero su información muchas veces no es fiable. Ahora lo he mirado todo por la web oficial de Samsung en la rueda de prensa que han organizado antes del Mobile World. Y el Samsung, el nuevo Galaxy Note, va a tener 2 GB de memoria RAM, no 1, como os dije la última vez. El último sistema operativo sí lo va a tener. Va a tener Gorilla Corning Glass, que es la tecnología de cristal más potente del mercado, a GPS, y el procesador de última generación, lo que lo convertirá en una de las tablets de 8 pulgadas más rápida del mercado. Y en el próximo programa de OnTech os vamos a infiltrar más información acerca. Bueno, David, te hemos seleccionado esta canción para ti, espero que captes la ironía. Vale. Tú y yo no viviste esa época de la bola de cristal, pero no. He pensado que posiblemente sea la canción que más te pega. Bueno, por favor, Pablo, los honores. Sí. Pobre David. Y yo me despido a ritmo de Alaska. Pobre David, entre mi bombón chip de la semana pasada y esto... Aquí estamos estrenando sección en Los Ases, Ticket 5, con nuestro compañero Raúl. Bien, bueno, damos de nuevo la bienvenida a Raúl y esperamos disfrutar mucho de las películas que vayamos hablando aquí en Los Ases todas las semanas. Raúl, esta banda sonora que nos has traído es épica, épica, muy buen gusto. Decía Raúl. Buenos días a todos. Y bueno, vamos a estrenar El Hobbit. Y bueno, cuenta la historia, es una precuela del Señor de los Anillos que habla cómo empieza la historia ayudando a unos enanos. Y entre ellos nos cuenta la historia de cómo Bilbo Bolsón trajo el anillo hacia comer. Es efectivamente la historia de El Hobbit, el libro que precede a la trilogía del Señor de los Anillos, ¿verdad, Raúl? Sí, pero digamos que hacer tres películas de un libro mini es sumamente mal. Tengo que decir que yo acompañé a Raúl al cine y tengo que hacer un comentario sobre la película. ¿Puedo decirlo, Raúl? ¡Larga! ¡Muy larga la película! Oye, ¿es El Hobbit? ¿Sabías algo que venía? Bueno, vamos a ver, es que se pasan toda la película corriendo toda la película despeñándose por algún sitio. Y al final se suben a las águilas y les llevan como la mitad del reino. Y lo lógico, si el tío era un mago, era haber llamado a las águilas al principio de la película y haberse ahorrado todo aquello. Toda la película cayéndose por despeñándose y corriendo. ¿Qué te iba a decir? No sabía lo que íbamos a ver. Dejiste... Bueno, pedimos ir y bueno, y es lo que nos echaron. No te estoy echando en cara a la lección. Ya. Y luego llegan, yo fui a verla también, no el mismo día, vuestro, y luego llegan encima a la montaña que tienen que llegar y ahí acaba la película, que es la putada. Bueno, acaba la primera parte, quiero decir, de las tres. La primera parte, ahí encima de la montaña, a ver, es lo lógico porque nos dejan ahí con la intriga, pero joder, podían haber llegado a la montaña y haber entrado por la puerta, joder. Ya, pero se supone que la película tiene que durar tres, es una trilogía entera, nos tiene que meter 9 horas de película para un libro de que es un pasquín de fin de semana para niños. Bueno, es lo que tiene el cine comercial. ¿Y qué te parecieron los efectos especiales y todo ese tema? ¿Cómo se llama? Esto es como la película de las grandes galaxias, mucho efecto especial y poco y nada guión. O sea, efecto especial y guión cero. Yo tengo que reconocer que independientemente de que la película no me gustó, porque tenía demasiado relleno. Vamos, son 3 horas viendo a los enanos caminar en pony por el monte. Sí, una escena que me impresionó mucho, que es la de la lucha de los gigantes de piedra. No venía a cuento de nada, no formaba parte del argumento, pero de pronto están caminando por una montaña que resulta que son gigantes de piedra y empiezan a pelearse entre ellos. Fue una escena, independientemente que inútil, fue espectacular y muy bien currada. Me encantó. Bueno, es lo que tiene este director. Sabe lo que hace, pero mete más de lo que debería meter. Sí, esa escena estuvo muy bien. Yo, como aficionado al modelado 3D, la verdad es que estuvo muy bien currada y en general la película en general estuvo muy bien de efectos especiales y de todas las escenas estuvieron muy bien. Todas las escenas que aparecieron que están modeladas en 3D y todos los efectos especiales y todo lo que es animación y CG está todo muy bien trabajado, todo muy bien currado, como todas las películas del Señor de los Anillos en general. Bueno, pues en teoría eso es lo que es y esperar la segunda parte. Sí, nos quedan por delante otras 2 partes del Hobbit. Bueno, siempre un poco polémico el que se haya adaptado al libro más pequeño en 3 películas. A mí personalmente también me parecía que había demasiados efectos especiales. Algunas partes de la historia sí son rescatables. En fin, veremos qué nos depara el resto de la trilogía del Hobbit, ¿no? Creo que más de lo mismo. Más correr, más lucha y más efectos especiales, sin guión aparente. Todo, sí que más o menos la próxima semana que nos vas a traer Lincoln, ¿no? La próxima semana deberá ser la petición popular, pero sí, puede que sea Lincoln. Es que estamos en plena fase de documentación para esta sección, estamos yendo mucho al cine y va a ser otra para hablar largo y tendido día. Yo recomiendo ir a ver El Vuelo, muy recomendable. Yo te pido que traigas Intocable aquí, a Ticket 5. ¿Intocable? Sí. Fíjate, la semana que viene vas a tener que ver muchas películas para mantener contento a tu público, si será lo mejor, ¿eh? Otra que apoyo también. Vale, pues Intocable. Ah, entonces adjudicado. Por mayoría popular. Bien, pues hasta aquí Ticket 5, ¿no? Vamos con Nickelback Photograph. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I think the president would have fixed it up. I never knew we ever went without. The second floor is hard for sneaking up. And this is where I went to school. Most of the time I'd better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. Seguimos con nuestra andadura en la tercera edición de Los Haces. El fotocol de Abel comienza aquí. Recordamos que en esta sección nuestro compañero Abel nos enseña sus fotos que saca en rutas por Asturias. Descubrimos nuevos lugares en los que perderse en nuestra región al tiempo que disfrutamos nuestro talento. Abel, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, bienvenidos al fotocol. Esta semana os traigo una ruta por Gijón por el Tragamón. Parte del Molinón. Que una hoy os traigo una ruta que parte por Gijón, que parte del Molinón y me llega hasta el Tragamón. Y es una ruta que dura unos 4 kilómetros y dura una hora y media de ida y otra hora y media más o menos de vuelta. Es una ruta bastante bonita y más o menos es una ruta... Más o menos es una ruta por un camino de vía verde... con naturaleza y bosque, en la que se puedan apreciar hórreos y zona de naturaleza de la zona de Gijón y de la zona típica del Tragamón y de la zona y de la zona rural de Castillo y de Gijón. Y bueno, podéis ver las fotos en Flickr y bueno, os paso a describir brevemente un poco la ruta, que es bastante amena y bastante sencilla, llana, y como yo os decía ya, pues en hora y media apenas se puede recorrer, que tiene en su recorrido zonas para comer y para merendar y para descansar. Y finaliza su recorrido en el Tragamón, pero bueno, nosotros la finalizamos allí, pero pues, esa ruta sigue hasta la laboral y luego hasta Deva. Vamos a ver, para los que... Es una ruta que parte del Molinón, pero que es situado en Gijón. Nosotros partimos en el Molinón. Sí. Bueno. Que no conocéis Gijón, hay una foto que me gusta de sobremanera, que creo que merece la pena, que es la estatua que da la familia, que está apoyada en la barandilla de la rotonda del Piles, sí, donde las mestas. Me parece que es uno de los puntos de interés de esa ruta. Sí, sí. Sí, esa es una foto que hice al volver de la ruta y es una foto de... Es una foto que me pareció bastante interesante y bueno. Sí, desde luego es una estatua bastante de lo mejor que tiene la ruta. Sí. A ver, y estas fotos que nos traes aquí, que se ve sí. La senda fluvial, muy uh-huh. florida. Sí. ¿Cuándo hiciste esta ruta? Esta ruta la hicimos, es de las primeras que hicimos, a principios de... Pues a ver, a principios de agosto, creo que fue. Bueno, a mí me parece a mí, porque de pronto, claro, está el tiempo como está estos días, gris, lloviendo y nos trae... De agosto de 2012, si no me equivoco. Sí. Nos trae unas fotos de un cielo azul, una hierba verde, unos árboles floridos, algo espectacular, vamos. Y yo me estaba poniendo los dientes largos y te mira, fue a coger el único día de buen tiempo que ha habido. Tenía truco la cosa. Sí, sí, fue... Sí, porque no suelo traerlos por orden. Las rutas, cojo más o menos las rutas es que veo así por el orden y tal. Lo que sí estoy viendo por las rutas que nos estás trayendo últimamente es que casi todas tus rutas empiezan en la senda fluvial. Es decir, es una zona que si se sabe explorar bien da para mucho juego a todos los amantes del senderismo. Sí, sí. La verdad es que solemos coger rutas sencillas y tal. Porque claro, como en el grupo van gente con familias y tal, no cogemos una ruta que sea subir a picos o a zonas complicadas. Y bueno, son rutas que pasan por zonas llanas o por zonas que pasan ciclistas o por zonas en las que hay unas rutas sencillas, no zonas de alta montaña ni zonas escarpadas ni nada... De montañeros. Vamos, senderismo urbano. Sí, sí. Sí, una forma sencilla de hacerlo. Si no se tiene muchos medios para desplazarse. Yo también lo exploro mucho desde Oviedo para echar una tarde o algo así. Está muy bien. Estamos viendo el Flickr de Abel, que os recordamos que es www.flickr.com/abelcoto-photos. Fotos. Y también lo tenemos enlazado desde nuestro Facebook de Los Ases, que ya está en funcionamiento, os recordamos. Desde aquí os animamos a todos a mirar estas rutas urbanas que nos trae Abel, que son muy aptas para pasar las tardes del fin de semana con toda la familia y con los amigos, sin mucho esfuerzo. Por supuesto que se recomienda llevaros la merienda y pasar una buena tarde. Pues sí. Bien, pues hasta aquí el fotocall de Abel de esta semana. En breve seguimos con más en Los Ases. Y ahora os dejamos con la canción que nos trajo Abel, a petición propia, de Melendi. Huele aire de primavera. Tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera. De copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa. Damos la bienvenida una vez más a una sesión de los Ases hasta cierto punto controvertida, Economía para Torpes, donde de la mano de nuestro compañero Jorge intentamos bucear en la densidad de la economía, empezando la casa por los cimientos o tratando de hacerlo. Ya hemos hablado de los sistemas de producción de dinero en nuestro primer capítulo, con el documental El dinero es deuda, que está enlazado en nuestro Facebook y que también se puede buscar introduciendo este título en YouTube. En este documental se evidencia cómo el dinero no se pone en circulación por simple decreto gubernal ni simple ciencia infusa, sino basándose en créditos que conceden los bancos. Y solo por repasar, hay dinero para devolver la deuda, pero no los intereses en este sistema, ¿verdad? Exactamente. La única posibilidad de devolver los intereses es generando deuda fiduciaria nueva, es decir, dinero, a partir de avales nuevos. Esto obviamente lo que hace es que la pelota siempre vaya más, siempre vaya creciendo. Tarde o temprano llegará un ciclo en que la pelota sea tan grande que el sistema se desmorone. También recordamos a los oyentes que hemos repasado la crisis de 1929, la primera que se radiografió adecuadamente. La crisis del 29, lo sorprendente de ella y lo hemos anotado, lo dijimos ya en el antiguo programa, lo dijimos en Facebook, lo dijimos en todas partes, es que es un clon exacto de la actual crisis. Es decir, la gente se endeudó sobremanera, empezó a circular demasiado papel y eso provocó que tarde o temprano que se desplomara el sistema bancario. También hay que decir que la crisis del 29 se supo las consecuencias porque el gobierno no acudió al rescate de los bancos. Es decir, las entidades que avalaban ese dinero en sus fichas bancarias dejaron de existir, cortando la circulación de dinero en efectivo. Entonces la gente se arruinaba sencillamente porque no había dinero, no existía. Eso es, recordamos, bueno, se pueden escuchar nuestros programas anteriores para profundizar en estos temas y también ver los documentales. De hecho, como nota, en la crisis del 29, que es casi el caso contrario a la actual crisis, cerca de un 30% del dinero que circulaba en los Estados Unidos dejó de existir. Eso obviamente paraliza el sistema. En la actual crisis está ocurriendo exactamente lo contrario. El banco emisor está monetizando deuda de los estados. ¿Qué significa monetizar deuda? Pues que el gobierno se endeuda contra el Banco Central Europeo en los mercados de bonos y entonces a cambio se imprimen billetes. Entonces, ¿qué pasa? Que no estamos teniendo el efecto contrario. El dinero cada vez vale menos porque los avales que había son exactamente los mismos. Es decir, como ejemplo voy a poner, si antes había un aval de 100.000 euros, pues ahora a lo mejor hay 140, 150.000 euros contra ese aval de 100.000 euros. Esto nos está provocando un procedimiento de lo que se denomina en economía estanflación. Es decir, recesión con inflación, o sea, un doble empobrecimiento. Y así llegamos al documental de esta semana, que pertenece a la serie El Poder del Dinero y lleva por título Hipotecados. Está ya enlazado desde nuestro Facebook y desde nuestro blog. Y bueno, también se puede buscar en YouTube, introduciendo El Poder del Dinero, Hipotecados. Poco a poco nos vamos acercando a temas más actuales. Seguro que la mayoría se nos ponen los pelos de punta cuando hablamos del mercado de la vivienda y el documental va de eso. Una idea que me ha llamado la atención es la de la democracia de propietarios. Exactamente. Ten en cuenta que, y esto el documental lo hace maravillosamente, lo explica maravillosamente, que es que hasta hace prácticamente 70 años, ¿no?, solo muy pocas familias controlaban las propiedades, es decir, era muy raro tener algo propio. Eso era, en pleno contexto del avance del comunismo, eso era lo que provocaba que hubiese gente que no tuviera nada que perder, ¿no? Porque si no tenías nada que perder, pues no te importaba ser un revolucionario y no te importaba cargar contra la propiedad privada. Entonces la administración se dio cuenta, sobre todo la administración de los Estados Unidos, de la administración Roosevelt, se dio cuenta que para parar el comunismo había que convertir a todos los ciudadanos americanos posibles en propietarios. Es decir, no se iban a revolucionar porque tenían algo que perder. Así empezó a extenderse la cultura de la propiedad. También en España hay mucha cultura de la propiedad de la vivienda. Y así llegamos al contexto actual. El documental también insiste en el préstamo subprime, o un acrónimo más divertido puede ser el NINJA, No Income, No Job and No Assets, ni ingresos, ni trabajo, ni bienes inmuebles. Bueno, estás corriendo mucho. O sea, ya has pegado un salto de 70 años. Efectivamente, todo este sistema que empieza en los años 30, que fue seguido por absolutamente todos los gobiernos occidentales para contener el avance comunista, y fue precisamente por eso. Entonces creo que se tiene que explicar desde el principio. Vamos a ver. Sí, estaba... Bueno, el documental, efectivamente, yo ya me remonto a la época, una época cercana a la actual, pero el documental repasa toda la evolución de la cultura de la propiedad a lo largo del siglo XX. Vamos a ver, de hecho cuenta que el origen del mercado de la propiedad, cuando estalló la Gran Recesión, la idea surgió de una gran huelga que hubo en una fábrica de Ford en Detroit. Que lo sorprendente del tema es cómo está la ciudad de Detroit actualmente, que ha perdido el 50% de la población. Era una ciudad preparada para 2 millones de habitantes y viven 700.000, y visitar los suburbios de Detroit es como visitar la película esta de Will Smith de Soy Leyenda, por lo cual es irónico que empezara allí. Y vino por una gran manifestación que hubo cuando despidieron a 5.000 obreros, que salió la policía, empezó a cargar, y cuando enterraron a los fallecidos, de pronto se encontraron los americanos con 60.000 ciudadanos estadounidenses cantando la Internacional Comunista. Fue cuando dijeron, aquí hay que hacer algo. La gente necesita tener algo que perder, porque si no se va a revolucionar, necesita tener algo propio. Entonces la administración de Roosevelt creó un ente parecido a lo que puede ser una caja de ahorros española, que es el Fannie Mae. Y el Fannie Mae era una entidad de crédito pública dedicada a conceder hipotecas a muy largo plazo. Es decir, la gente iba a pagar lo mismo que costaba una vivienda, que antes estaba fuera de sus posibilidades, que lo que valía. Pero claro, como lo iba a pagar entre 30 años, le iba a salir por menos que un alquiler. Al oro, al detalle. Ya de aquello ya se hablaba de lo de paga una hipoteca que te va a salir por menos que un alquiler, que es precisamente la trampa por la que nos hemos arruinado ahora. De hecho, como anécdota, no conseguimos los datos, estuve documentándome y no conseguí los datos, pero sí en el documental comentan que en la Inglaterra de aquella época 180.000 familias controlaban el 60% del suelo y las propiedades, que se dice pronto. Imaginaros hasta qué punto para esa gente era difícil conseguir una vivienda. Eso es, así nos introducimos en esta idea que comentábamos de la democracia de propietarios, en la que se intenta, pues, eso, que las personas tengan algo que perder, que se sientan más arraigadas. Y bueno, también en España se intenta un poco hacer lo mismo. Sí, exactamente. De hecho, en España el fenómeno comenzó con la ley de propiedad horizontal, que no recuerdo ahora la fecha exacta, pero es de los años 50. Es decir, ya se la debemos a Pachi. Y ahí fueron muy activas las cajas de ahorros españolas, que de hecho ya hablaremos en el próximo programa. La ley de propiedad horizontal ponía encima de la mesa algo que en el derecho español no existía o no estaba muy desarrollado, que era la posibilidad de que un único edificio fuera subdividido en pequeñas propiedades, en pequeñas subpropiedades. De ahí los famosos pisos. Y luego estaba la red de cajas de ahorros, que son entes, fundaciones, ¿no?, que antiguamente eran cajas de ahorros y pensiones, y entonces se les dio un poco la competencia de gestión, de dar créditos a largo plazo para el mercado inmobiliario. Digamos que las cajas de ahorros, hasta la reforma que hizo Adolfo Suárez, eran entidades de crédito únicamente centradas en el mercado inmobiliario para facilitar el acceso a la vivienda. Y poco a poco empieza a crecer la bola, la burbuja. ¿Ya podemos acercarnos a la época actual? Sí, podemos acercarnos y podemos, si quieres, hacer un pequeño inciso en la era Reagan que me estabas comentando cuando estábamos preparando el guión. No tengo yo muy claro exactamente qué fue lo que pasó, pero podemos resumirlo así de una manera muy breve. Cuando se disparó la inflación en los Estados Unidos a finales de los 70, ¿no?, que fue que cayera la administración Carter y entrara la administración Reagan, la inflación en Estados Unidos está disparada al orden de regímenes del 14, del 15%. Digamos que los intentos de que eso ya venía heredado de la época de Nixon, cuando abandonó el patrón oro. Porque claro, el oro lo bueno que tiene es que como está anclado a algo fijo, no genera inflación. Pero el momento en que lo dejas y ya puedes imprimir contra cualquier aval, tú lo has dicho, contra cualquier aval. Entonces claro, empieza a poner muchísimo papel en circulación y dispara la inflación. Entonces, cuando con los tipos de interés, ¿cómo se evita la inflación? Pues subiendo los tipos de interés del dinero oficial. Entonces las entidades públicas estadounidenses centradas en el mercado inmobiliario de pronto se quedaron estranguladas, ¿no? Porque tenían hipotecas firmadas hacía 30 años, o sea, en los años 70, tenían firmadas hipotecas desde la Segunda Guerra Mundial, que seguían pagando con los tipos de interés de la época muy bajos, y sin embargo los tipos de interés que se veían obligados a pagar a sus depositantes eran muy altos. Entonces, claro, era el camino a la quiebra. Entonces Reagan hizo una huida hacia adelante. En vez de inyectar dinero en esas entidades, ¿no?, en entidades públicas, se les tenía que haber inyectado dinero público, dijo, pues mira, ahora cualquiera va a poder operar en el mercado hipotecario. Es decir, cualquier entidad. Entonces fue la famosa regularización, ¿no? Era algo que estaba cerrado hacia determinadas entidades similares a las cajas de ahorros. Fannie Mae es la más potente, de hecho sigue en activo porque representaba el 50% del mercado inmobiliario estadounidense, pero había muchísimas más entidades. Entonces digamos, bueno, pues ahora cualquier entidad de crédito, del tipo que sea, va a poder conceder hipotecas para dinamizar un poco ese sector. Es algo tan moderno como 1982 el que las entidades privadas concedan hipotecas. Ya lo venían haciendo, pero no, digamos que no era su mercado principal, ¿no? O sea, entonces, ¿qué significa? Que la gente no solía acudir a ellas porque había un tema, que era que las entidades públicas oficiales contaban con el aval del Estado, ¿no? Es decir, el Estado tenía unas provisiones por si alguien dejaba de pagar la deuda, ¿no? Sin embargo, las entidades privadas no tenían ese respaldo. Entonces, ¿qué pasaba? Que las entidades públicas podían ofrecer muchísimas mejores condiciones que las privadas. Parte de la liberalización y parte del error fue que decir, vale, ahora va a dar todo el mundo hipotecas, pero las hipotecas que conceda todo el mundo vamos a avalarlas todas. Es decir, las que emiten las entidades públicas y las que emiten las entidades privadas. Claro, sabiendo los inversores, gestores, determinados gestores de entidades privadas, que hiciesen lo que hiciesen, el Estado iba a pagar, pues claro, empezó el desmadre. Y así empezó a formarse la burbuja en los años 2006-2007. Y es especialmente interesante los bancos que se venden unos a otros hipotecas de la gente. No es exactamente así. Vamos a ver. El sistema, hay dos tipos de hipotecas, ¿no? Que son las prime y las subprime. La subprime, todos hemos oído hablar de la crisis de la subprime porque es la que hemos heredado, porque es por donde reventó el sistema. Cuando determinadas entidades privadas, que ojo, no todas, porque las que actuaron mal fueron un porcentaje muy pequeño, pero están interconectado todo lo que es el mercado de emisión de dinero, una pequeña rotura en una parte del mercado del 5 o 10% puede hacer que el sistema se desplome perfectamente. Digamos que es un castillo de naipes, quitas uno, y va todo abajo, es decir, con uno que falle, va todo abajo. Pues, ¿qué pasó? Que eran muy voraces a la hora de captar hipotecas, era emitir dinero nuevo, emitir dinero nuevo, emitir dinero nuevo, emitir dinero nuevo. ¿Esto qué pasaba? Que para la gente le resultaba muy fácil obtener una hipoteca independientemente del dinero que ganara, ¿no? Y de que pudiese uno devolverlo. Y cuando digamos que el mercado prime, que es el mercado de gente con unos ingresos estables, con unos ingresos estables, con un patrimonio previo, con tal, ya estaba ocupado completamente, pues entonces decidieron ampliar su mercado, porque si no tenían que seguir creciendo, había mucha competencia. Entonces había el subprime. El subprime son subpreferentes. Es decir, gente que ya no podía aportar esos avales. De hecho, ¿cómo era el término que tenemos aquí anotado? El ninja. El término ninja. ¿Cómo era? Sin empleo. Sin empleo, sin ingresos y sin bienes inmuebles. Y sin bienes inmuebles. Es decir, en el mercado, en el reportaje se explica muy bien el término subprime que se dedicaba, que era principalmente para los barrios negros. O sea, estamos hablando de la época, tenemos que comprender el contexto, digamos que tiene cierta contención racista, ¿no? De hecho, había barrios prime y barrios subprime. De ahí viene heredado el término. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que se empezó a dar hipotecas a cualquiera, y como los bancos no son tontos, como decías tú, me enlazo con la pregunta que me hiciste, lo que pasaba es que sabían el riesgo que tenía aquello. Entonces hacían lo empaquetaban todo, ¿no? Cogían, meto tantas partes de hipotecas prime con otro porcentaje de hipotecas subprime. Lo titularizo en bonos, como si fuese una empresa, ¿no? Y eso es lo que vendo en el mercado. O sea, ni siquiera asumían el riesgo. Como sabían la patata caliente que tenían, ahí está lo torcido del tema, lo que hacían era cogían y lo sacaban a subasta. Y lo bueno del tema es que no tenían ningún problema en ello, porque a los vendedores, a los compradores, estaban en otros países. Era como aquello, bueno, como estar en otro lado del globo, luego que venga corriendo por mí. Y cuenta el caso de tres municipios noruegos que quebraron por culpa de dejar los depósitos de sus contribuyentes en acciones subprime. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? Que claro, si empaquetas un 20% de deuda subprime con un 80% de deuda prime, ¿no? Obviamente estás teniendo que asumir unas pérdidas del 20% por mucho que paguen las prime. Claro, perder un 20% de tu inversión es una bofetada guapa, ¿eh? Y también entramos aquí en el concepto de securización, que es la distancia entre el prestatario de la hipoteca y el receptor de los intereses que está pagando, porque ya no entra en juego un solo banco en una hipoteca que se contrata, sino que entre ellos se las pasan, se las venden. ¿Qué sería lo correcto decir aquí? Bueno, lo de la securización, que era lo que estaba comentando antes, consiste en hacer un paquete muy grande y tirar, hacer un papel, lo que llaman papel pelota, y lanzarlo lo más lejos posible. Es decir, se los empiezan a pasar en los mercados secundarios de una entidad a otra, en plan de corre, o sea, que corre, que me queman las manos, y llevarlo lo más lejos posible de ti. ¿No? Le decía, corre, dice, que venga el noruego luego a reclamarme el dinero, que yo estoy en un despacho en Nueva York con... O a Nueva Zelanda, por ejemplo. O a Nueva Zelanda. Bueno, y definitivamente, pues así estalló la burbuja y la crisis que estamos heredando, como decía Jorge. Como curiosidad, también comentar que el documental acaba hablando de las microfinanzas con la organización ProMujer en Bolivia. Sí, pero eso trabajaremos en, hablaremos en otro programa. De hecho, tengo ahí preparado un documental sobre la banca Grameen de Bangladesh, que fue la pionera de las microfinanzas. Pero eso hablaremos más adelante cuando estemos hablando de otros modelos económicos. Lo interesante del sistema, que es que dice, bueno, oye, pues si hubo un porcentaje que se dieron créditos a gente que no podía pagarlos. Y luego otro tema, que es que al haber tanto dinero en circulación, ¿no? Y siempre te daban la hipoteca independientemente de lo que ganaras, independientemente de lo que fueras, eso hizo que las constructoras inflaran el precio de las cosas. Y dice, póngalo al precio que me lo ponga, me lo van a quitar de las manos. Sí, lo sabemos bastante bien en este país, me temo. Entonces, de ahí viene parte del problema. De pronto ser muy fácil conseguir un crédito y que todo el mundo lo tenía y que todo el mundo consiga cualquier cifra. Y dices, bueno, pues esto no vale nada, es un apartamento de 50 metros cuadrados, lo pongo a 300.000 euros y como el banco va a dar el crédito, yo tengo 300.000 euros y me costó 60.000. Bueno, pues tenemos que ir cerrando ya nuestra economía para torpes. La semana que viene nos vamos con las cajas de ahorros, ¿verdad? Exactamente. La semana que viene procuramos en la medida de lo posible enlazando una sección con la siguiente. La semana que viene hablaremos ya de temas nacionales y entonces vamos a tratar el tema de las cajas de ahorros, de lo que falló, de cómo fue gestionado, y para ello dejaremos el documental que podéis ir viendo en YouTube de Jugando a ser banqueros del follonero. Ya vamos a ir centrándonos un poco en España, sentadas un poco las bases de lo que falla. Y ahora, ¿qué canción me traes para despedirnos? Esta creo que, no, que es por cortesía de David. User. ¿Cuál es el título, David? More. ¿User es el autor? Sí. Pues ahí os dejamos con este tema. Watch me as I dance under the spotlight. Listen to the people screaming, I'm more and more. Cause I create the feeling that keep them coming back. Yeah, I create the feeling that keep them coming back. So captivating when I get it on the floor. Who y'all been patiently waiting? I know you need me, I can feel it. I'm a beast, I'm an animal. I'm that monster in the mirror. The headliner, finisher, I'm the closer, winner. Best one under pressure with seconds left for sure. Screaming, I'm out of love. Leave it on the floor. Bring out the fire. And I Bien, hasta aquí va a llegar nuestra tercera entrega de Los Ases. Agradecemos a nuestros oyentes, que de momento no son muchos, que nos estén siguiendo. Y bueno, recordamos una vez más, facebook.com/losasesderadiocuca y losasesderadiocuca.blogspot.com. Ahí subiremos el programa e iremos informando sobre las novedades que nos traerán Los Ases en las próximas semanas. Bueno, pedimos disculpas también por algún fallo que hayamos podido tener. Somos todavía novatos de la Radio Cuca y estamos aprendiendo a manejar estos equipos. Es la primera vez que nos dejan solos y estas cosas pasan.